anuncia una corrida en los carteles. Un hombre solamente va a torear y huele en la esquina como laureles. Al nombre del torero van de verdad. Los que saben de toro no quieren perderse una tarde segura que no han de olvidar. Pues torea quien sabe para y crecerse y pisar el terreno templar y mandar. Tarde de toro en cualquier plaza de España. Tarde de toro y clamores en el arma. Donde vaya ese torero ha de verse algún detalle de maestro de verdad. Lo mismo ser el genio que tenés cosas geniales sin saber de lo que va. Tarde de toro en cualquier plaza de España. Tarde de toro y clamores en el arma. Vestido bar torero, tabaco y oro, aumenta la belleza de que rubí y frena la embestida que tiene el toro, abriendo su capote nada más salir. Siete lances lo dobla clavado en la arena, con el pecho adelante y abierto el compás. Y después su muleta peinando en la arena, se levanta y recibe entrando a matar. Tarde de toro en cualquier plaza de España. Tarde de toro y clamores en el arma. Donde vaya este torero ha de verse algún detalle de maestro de verdad. No es lo mismo ser el genio que tener cosas geniales